¿Estáis de acuerdo con la oración? Amén, amén. Bueno, estamos luchando para que estemos aquí ya solamente 3 domingos más. O sea que hay que ir aguantando un poquito y veis que las sillas están más apretadas. A ver si dentro de 4 domingos, Dios mediante, queremos estar ya en el otro sitio. Así que vamos a pediros un poco de paciencia. Bueno, hoy tenemos el final de la serie que hemos venido considerando estas semanas atrás acerca de las 7 cartas del Señor a las iglesias del Apocalipsis. Y nuestro hermano Jorge Martín, que se ocupa de organizar los temas y los de cada domingo, pues se le ocurrió poner para hoy Carta del Señor a la iglesia en Suances. Y yo cuando lo vi y me tocaba a mí, pues me puse a temblar. Digo, pero bueno, ¿esto qué es? La Carta del Señor para la iglesia en Suances. Digo, ¿dónde está? ¿Dónde está esa carta? Y enseguida el Señor me dijo, pues yo creemos que el Señor nos guía estas cosas, el Espíritu Santo nos guía. Entonces, enseguida entendí que el Señor tenía una carta para nosotros, para esta iglesia. No hay una iglesia que ponga aquí dirigida a la iglesia en Suances, pero sí que hay una carta implícita dirigida a la iglesia en Suances. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Cuál es esa carta? ¿Cuál es su contenido? Y el contenido está recogido en todo lo que hemos visto en las cartas a las 7 iglesias en estas semanas pasadas. Y digo, en todo lo que está recogido en esas iglesias. Porque no hay nada en esas iglesias que no sea para nosotros. Claro, estoy diciendo entonces que el Señor tiene para la iglesia en Suances los mismos reproches que tenía para la iglesia en Sardis, por ejemplo, que la dijo, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Porque si decimos que todo lo que hay es para nosotros también, pues está ese reproche incluido para nosotros. O el reproche que hizo a la Laodicea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni eres caliente, y porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Todos sabemos lo que es un vómito, ¿verdad? ¿Qué es un vómito? Pues lo que el cuerpo expulsa porque no lo quiere, porque le hace daño y no lo quiere. Y eso es lo que hace el Señor, lo que dice que hace el Señor con la iglesia en la Laodicea. ¡Que te vomito! ¿Es eso para nosotros también? Bueno, pues esas son las cosas que vamos a ver esta mañana. Nos falta por decir otro reproche. Has dejado tu primer amor, le dijo a Éfeso. ¿Nos lo dice a nosotros? Vamos a verlo. Mira, una brevemente. El número 7 es para que nos situemos mejor y para que entendamos el alcance de lo que estamos diciendo. El número 7 en la Biblia es el número que representa la plenitud, lo completo, lo perfecto, aquello a lo cual no se le puede añadir nada. Y esto es lo que encontramos en las 7 cartas del Apocalipsis. Lo completo, lo perfecto, a lo cual no se le puede añadir nada. 7 es la suma de 4 más 3. Hombre, claro, está es elemental, ¿verdad? Pero el 4 tiene un significado y el 3 tiene otro significado en la Biblia. El 4 significa el universo, los 4 vientos que soplan sobre la tierra. Lo creado, la creación está representada en el 4. Y el 3 representa a la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que el 7 reúne todo lo creado por la Trinidad, la acción de la Trinidad en su totalidad. Así que cuando tenemos escogido el número 7 para las cartas del Apocalipsis es porque ahí el Señor ha recogido, representan a todas las iglesias de todos los tiempos, de todas las épocas, de todos los lugares y en todas las circunstancias. Ahí está reunida la Iglesia Universal del Señor desde que se creó y hasta que el Señor venga. Y en las 7 cartas se reflejan los peligros que corre la Iglesia del Señor en este mundo desde que se fue fundada hasta que el Señor venga. Por eso tenemos ahí la totalidad. Y la totalidad nos afecta a todos, a nosotros. Así que vamos a considerar brevemente, desde nuestra perspectiva particular y como individuos, vamos a ver el contenido global de esas 7 cartas y vamos a ver qué nos dice a nosotros. Mira, el contenido se puede dividir en 3 grupos. El primer grupo lo compondrían las cartas dirigidas a Sardis y a Laodicea. El segundo grupo lo compondrían las cartas dirigidas a Pérgamo y a Tiatira. Y el tercer grupo estaría formado por las cartas a Éfeso, a Esmirna y a Filadelfia. El grupo en primero. Este representa a las iglesias que han llegado a un grado, escuchad bien, a un grado de degradación espiritual total. Ahí se nos presenta una caída progresiva de la iglesia, hasta el punto de que a Sardis se ha hecho acreedora de un calificativo. Estás muerta. Tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerta. Y en cuanto a la Laodicea ya no digamos, porque si en Sardis había, le dice, estás muerta, aunque hay algunos pocos que todavía no han manchado sus vestiduras, es decir, hay algunos poquitos entre ti que se salvan, hay algunos. Pero es que cuando habla de la Laodicea, ahí no hay nadie que se salve. Porque le dice, te vomitaré de mi boca, y además que les califica de una forma tremenda. Dice que los lleva a decir que son un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Todos estos calificativos, todas estas palabras se usan en la Biblia para designar ¿a quién? A los que son fieles, a los no creyentes. El pobre es el que no tiene al Señor. El ciego es el que no ve espiritualmente. El desnudo es el que no está vestido por las ropas del Señor, el ropaje de la sangre de Jesucristo. Y el desventurado es aquel que no tiene bendición, no cuenta con la bendición de Dios. Y el miserable, ¿quién es el miserable? Uno que es despreciable. No hay nadie en la Laodicea que se salve. Son iglesias que se declaran cristianas, pero que en realidad, salvo alguna pequeña excepción, ni son cristianos ni saben lo que es ser cristiano. Pero se cuentan en el mundo como iglesias del Señor. ¿Nos afecta eso a nosotros de alguna manera? ¿Hay alguno entre nuestras iglesias, en nuestra iglesia, porque estamos hablando de nuestra iglesia, que se considere cristiano y no lo es? ¿Se puede dar eso? Claro que se puede dar. Claro que se puede dar. Por eso, la recomendación de la palabra a esas dos iglesias es que le dice, sé vigilante. Y a la Laodicea le da la oportunidad de decir, mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno quiere escucharme. Porque esa situación se puede dar. Así que, ¿cuál es la recomendación para nosotros en Suances respecto de este problema, de esta situación tan triste? Que seamos vigilantes para que esa situación no llegue a producirse entre nosotros. Pero no vayamos por el mundo con el dedo en la boca. Hay muchos por ahí que van en el nombre del Señor, pero no son del Señor. Y están haciendo mucho daño al Evangelio. El segundo grupo es Pérgamo y Tiatira. Este grupo de iglesias no ha llegado todavía al estado de degradación espiritual del grupo anterior. Es evidente. Pero ya están haciendo méritos para llegar allí. ¿Os acordáis de cuando meditamos en estas dos iglesias? ¿Cuál era el problema de estas iglesias? La doctrina de Balaam, Jezabel, los misterios de Satanás. Estas iglesias están dejando de ser vigilantes, han dejado de ser vigilantes y están permitiendo en su seno lo que no se puede permitir, doctrinas erróneas, mentiras. Es decir, están acomodándose y están aceptando convivir con lo que no es verdad. Y son doctrinas, además, que van encaminadas a desvirtuar la revelación bíblica, sobre todo el concepto de autoridad, la idea de autoridad, la verdad de la autoridad de Jesucristo en la Iglesia. Para estas doctrinas, Jesucristo deja de ser el único camino. Jesucristo deja de ser el único Dios humanado. Hay otros caminos. Hay otros dioses. Hay otras maneras. Y cuando uno empieza a abrir la puerta a estas doctrinas, está empezando a caminar por la senda ancha, pierde la senda estrecha tras los pisados de Cristo para entrar en la senda ancha donde todo cabe, donde todo vale. Es lo que hoy modernamente se diría mentalidad actual, mentalidad moderna. Pero la realidad es que estamos permitiendo que el diablo, en su astucia, vaya contaminando con su levadura de mentira, contaminando nuestra vida. ¿Nos afecta eso a nosotros, hermanos? Claro que nos afecta. ¿Nos puede ocurrir eso a nosotros? Naturalmente que nos puede ocurrir. ¿Qué tenemos que hacer? Ser vigilantes. Ser vigilantes. Porque además en este caso no es un ataque frontal el que el diablo ejerce contra la iglesia. Es un ataque muy sutil. La mentira se viene disfrazada de verdad. El lobo de cordero. Y no se enfrenta con nosotros para decirle, mira, como tú no piensas como yo, pues mira, me voy y te dejo solo. O márchate, que yo quiero estar aquí, que tengo la verdad y tú tienes la mentira, márchate. No se enfrenta de esa manera. Sino que dice, no, hombre, no. Pues si no hay que ser tan estrictos. Si podemos convivir juntos, aunque pensemos de diferente manera. Porque hay muchos caminos, hombre. ¿Cómo vas a tener tú solo la verdad? Hay muchas interpretaciones, como me decía a mí un pastor no hace mucho. Hay muchas interpretaciones a la Biblia. Tú la interpretas de una manera, yo la interpreto de otra. Pero eso no quiere decir que tengamos que andar con caminos, por caminos opuestos, ¿no? Podemos andar juntos. Tú me permites a mí, yo te permito a ti. Y dejamos que la levadura vaya poco a poco leudando. Es un ataque verdaderamente sutil. ¿Nos afecta esto a nosotros? Pues sí, hermanos, corremos ese riesgo. Por eso, esa es una de las funciones fundamentales de un consejo pastoral. Vigilar para que eso no ocurra y no permitirlo en nuestro seno. En Pérgamo lo estaban permitiendo, en Tiatira lo estaban permitiendo, después vemos lo que ocurrió a continuación en Sardis por haberlo permitido y lo que ocurrió en la Odisea por andar por ese camino. Bien, hay un tercer camino, que es en el que, un tercer grupo, que es en el que me quiero detener un poco más. Estas tres cartas son Éfeso, Esmirna y Filadelfia. Esmirna, vamos a empezar por ella, representa a las iglesias que son probadas en algún momento de su vida. En este caso en particular, Esmirna está siendo probada por la persecución por causa de su fe. Una terrible persecución. Y aunque no todas las iglesias en la historia de la iglesia, iglesias locales, han sido sometidas a esta prueba, la realidad es que todas las iglesias del Señor sí que somos probados de alguna manera. Esta iglesia está siendo probada de muchas maneras. Pero desde que empezó y seguirá siendo probada hasta que el Señor venga. Porque la prueba nos viene bien, porque nos ayuda a mantenernos vigilantes, a mantenernos en espíritu de lucha espiritual, de guerra espiritual. Necesitamos las pruebas para no dormirnos, para no amoldarnos. Yo creo que el Señor a esta iglesia le está concediendo la gracia de soportar con paciencia, con fe, las pruebas. Esmirna representa a estas iglesias y representa a todas estas situaciones. La persecución nos puede venir en cualquier momento. De hecho, hoy en día, en muchas partes del mundo, está habiendo la persecución por causa de la fe, seguramente en mayor intensidad que lo había en el primer siglo. O sea, que no estamos exentos. Espérate tú que venga al gobierno cualquier extremista, de un lado o de otro. Eso nos puede venir en cualquier momento. Ante esta situación, hay un mensaje para Esmirna que dice, no temas, no temas lo que te va a sobrevenir. Entonces, esto es un mensaje también para nosotros. No temas lo que has de padecer, porque Dios no va a permitir cualquier prueba sin más. Las pruebas que nos vengan van a ser controladas por Él. Y detrás de la prueba, detrás de la fuerza para resistirla, Él nos dará la bendición. Es el mensaje a Esmirna. Es el mensaje a Suances. Estás pasando por situaciones difíciles. Tienes algunas pocas enfermedades. No temas lo que vas a padecer, porque yo estoy controlando la situación. Es un mensaje para nosotros. Llegamos a Filadelfia. Y representa a las iglesias que viven fieles y entregadas a la voluntad del Señor. No son iglesias perfectas, pero son iglesias fieles, que quieren ser fieles. Pues bien, como consecuencia de esa fidelidad, de ese deseo de fidelidad, Dios les ha abierto una puerta a su testimonio que nadie puede cerrar, ni el diablo. Es este testimonio que tiene abierta la iglesia fiel. Abarca todas las facetas, no solamente la predicación del Evangelio, abarca todo aspecto de la vida cristiana. Es una puerta abierta a gozar en el Señor, a dar a conocer el nombre del Señor, a vivir el nombre del Señor, a disfrutar de Él y a darlo a conocer. La puerta abierta a estas iglesias fieles, ¿qué es? Pues es una capacidad que todos los hijos fieles queremos tener. De hecho, es la carta que todos quisiéramos recibir. Por eso, ante esta carta tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿queréis ser fieles? Hermanos, ¿queremos ser fieles? Porque si queremos ser fieles, contamos con una puerta para serlo que no va a impedir nadie que permanezca abierta. Y eso afecta a la vida como iglesia, pero también afecta a la vida particular. ¿Tú quieres ser fiel a nivel particular? Díselo al Señor, porque Él te abrirá la puerta para que nadie ni nada impida tu fidelidad, tu gozo en el Señor, tu disfrute en el Señor. Qué hermosa carta. Por último llegamos a Éfeso, y lo he dejado al final porque el mensaje a Éfeso entiendo que tiene la llave con que se abre la puerta del testimonio fructífero. Es decir, la puerta que tiene abierta Filadelfia está abierta porque no cayó en el pecado de Éfeso. Éfeso cometió un pecado que es el inicio de la degradación que después vemos en las otras cuatro iglesias que hemos considerado. No la vemos en Esmirna porque es una iglesia que está sufriendo mucho. El sufrimiento nos acerca al Señor. No la vemos en Filadelfia porque es una iglesia fiel, que quiere ser fiel. Pero sí que lo vemos en Sardis, sí que lo vemos en Pérgamo y en las otras iglesias. ¿Y cuál es este problema, este pecado que abre la puerta o cierra la puerta a la bendición? La pérdida del primer amor. La pena es que no tenemos tiempo para entrar ahí en este punto ahora. Ahora, por eso vamos a preguntarnos dos cosas muy rápidamente y contestarlas. ¿Qué caracteriza el primer amor? ¿Y por qué se pierde? Y voy a hacer solamente dos enunciados muy rápidos. Uno, caracteriza el primer amor una entrega total sin condiciones. Tú, Señor, has muerto por mí, pecador. Yo te entrego mi vida sin condiciones. Tú, Señor, has dado tu vida por mí. Yo, Señor, quiero dar mi vida por ti. Eso es una entrega total sin condiciones. Señor, me entrego a ti a cumplir tu voluntad, me entrego a tu cuidado, me entrego para que tú hagas en mí lo que tú quieras, cualquiera cosa que sea. Porque estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras. Porque no quiero hacer otra cosa. Nada más que lo que tú quieras. ¿Y esto por qué? Pues porque yo confío en Dios, en el eterno Señor que me creó y que me ama tanto que además ha muerto por mí. Y como dice la Escritura, el que no nos ha negado ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Si nos ha dado lo más, lo máximo, ¿qué nos va a negar? ¿Y cómo se pierde esto? ¿Cómo se pierde? Pues mirad, hermanos, se pierde el primer amor cuando empezamos a admitir argumentos, pensamientos condicionantes. Pues hombre, no hay que ser tan extremo. No hay que llegar tan lejos. También tengo que pensar en mí mismo. Y empezamos a admitir condicionantes. Cuando empezamos a estar preocupados por si estoy demasiado ocupado en las cosas de Dios y estoy perdiéndome otras oportunidades, otras cosas. Cuando ya no estoy tan seguro de que haya que andar por el camino de la obediencia, de la santidad y de la fe de una forma tan estricta. Cuando me puedo tomar licencias. Y todo eso es muy personal. Y el Señor lo ve. Porque el Señor ve nuestro corazón, nuestros pensamientos. Y sabe lo que hay ahí. Y si nosotros andamos por ese camino, empezamos por perder el primer amor. Dejamos de caminar en la entrega total y en la consagración total. Segundo condicionante, segunda enunciado o característica. Caracteriza al primer amor. Hemos dicho una entrega total sin condiciones al Señor. Y ahora una segunda. Caracteriza al primer amor el amor al prójimo. Y como parte esencial del amor al prójimo, el amor a los hermanos. Pronto vamos a empezar a estudiar las epístolas de Juan y vamos a ver la importancia del amor. El amor al prójimo, el amor a los hermanos es esencial en nuestra vida. Y no podemos vivir en la voluntad de Dios si no estamos viviendo en el amor al prójimo. El amor a Dios por encima de todas las cosas, que es la entrega sin condiciones, y el amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿En qué se cumple la ley? En cumplir la ley del amor. Entonces, hermanos, tenemos que ser vigilantes para no perder este primer amor. ¿Cuándo se pierde este amor al prójimo? Este amor al hermano. Pues cuando cedemos a la tendencia carnal de constituirnos en jueces de nuestros hermanos. Ya no digamos del prójimo. En juzgarles sin amor. Porque un hermano puede actuar mal. Como un hijo puede actuar mal. Pero la diferencia entre juzgar a un hijo al que amas y juzgar a una persona a la que no amas es muy grande. Es muy grande. Por eso, cuando empezamos a juzgar sin amor al hermano, empezamos a fijarnos en sus defectos, en sus cosas que no nos gustan, y empezamos a enfrentarnos con él, a menospreciarlo, a dejarlo a un lado, a no amarlo e incluso a devolverle mal por mal si hace falta, o a enfrentarnos con él, estamos perdiendo el primer amor. El primer amor, hermanos, nos abre la puerta al testimonio de la fe en Cristo. Porque el primer amor es fruto del Espíritu Santo. Y ante él se abre la puerta que nadie puede cerrar. El primer amor nos capacita para soportar la prueba. Porque amamos al Señor y a los hermanos por encima de todo. El primer amor nos hace fuertes ante la mentira que nos quiere apartar de nuestro Señor, porque es imposible meter una caña que divida el amor de Dios que tenemos, el amor que tenemos por Cristo, quien murió por nosotros. Imposible que puedan meter ahí nada. Y el primer amor nos vacuna, nos libera de la carnalidad del yo. Si amo al otro como tengo que amarle, yo tendré mucho cuidado en imponerme, en establecer mis derechos, en obligarle. El yo es terrible, es la carne pura, la soberbia, la vanidad. Cuando uno vive en amor, todo eso queda a un lado. Así que, hermanos, vamos a ir concluyendo. Con todo esto que hemos visto, con todo ello, y sin salirnos del contenido de las cartas, yo os voy a hacer esta mañana algo que puede sorprender. Quiero proponeros el texto de lo que podría ser la carta dirigida por el Señor a la iglesia en Suances, a esta iglesia. Y os la voy a leer. Al ángel de la iglesia en Suances. El que es tu Señor y Redentor dice esto: yo conozco tus obras, tu deseo de andar fielmente en mis caminos, de honrar y dar gloria a mi nombre, testificando a todos de mi amor en santidad y verdad. No temas. Yo estoy contigo conforme a mi promesa. Aunque tienes poca fuerza y mucho que aprender todavía, no desmayes. Sigue adelante avanzando en el conocimiento de la verdad y sé fiel hasta la muerte. Mantén viva la llama del primer amor. Afronta las pruebas con fe. No apartes tus ojos de mí. Y tendrás ante ti una puerta abierta al testimonio de la verdad que nadie te podrá cerrar. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida y no sufrirá la muerte segunda. Tendrá un nombre nuevo junto a la estrella de la mañana y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Lo guardaré de la prueba que ha de venir y lo sentaré conmigo en mi trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bueno, quizá a alguno esto le parezca demasiado pretencioso. Después de escribirlo, me asaltó esta duda. Señor, no hay aquí ningún reproche. Entonces, por si acaso alguno piensa que esto es muy pretencioso, podemos cambiar la carta y convertirla, en lugar de ser una carta del Señor para nosotros, una carta que nosotros dirigimos al Señor. Una oración. Y podríamos decirle, nuestro Señor y Redentor, esta tu iglesia en Suances, creemos que tú conoces nuestras obras y nuestro deseo de andar fielmente en tus caminos, de honrar y dar gloria a tu nombre, testificando a todos de tu amor en santidad y verdad. Confiamos en tu gracia y poder para ello conforme a tu promesa, pues no hay en nosotros fuerzas ni sabiduría que no venga de ti. Queremos perseverar y no desmayar, viviendo en amor y avanzando en tu conocimiento hasta que nos llames a tu presencia. Esperamos en tus promesas. Amén. Bueno, si estamos de acuerdo con este texto, si creéis que esta es la carta que dirigiríais al Señor, o la carta que quisierais recibir de Él, yo os animo a que lo expresemos ahora en oración.